Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos amar y temer a Dios. Les leo de Deuteronomio capítulo 31, versículo número 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estamos hablando en el marco de la educación, y esta semana nos dedicaremos a hablar de la ley de Dios como un agente educador. Este texto que leímos es el ingreso del pueblo de Israel, que viene de Egipto y va hacia Canaán, la tierra prometida. Recordemos que es un pueblo indisciplinado, que es un pueblo que ha vivido esclavizado por más de 300 años y que muchas cosas tiene que reaprenderlas, aunque fueron transmitidas de manera oral por generaciones. Ahora Dios necesitaba educar ese pueblo para ingresar a la tierra prometida. Hoy estamos en el mismo punto. Nosotros hemos salido del pecado, de Babilonia, de la confusión, y nos dirigimos hacia nuestra tierra prometida, el cielo, la segunda venida de Jesús. Así que Dios tiene el mismo propósito. Tiene que reeducarnos con el fin de que podamos ingresar a ese nuevo reino. Ahora, ¿cómo lo hizo? En Israel, para lograrlo, dijo, hay que hacer dos cosas. Oigan lo que yo les digo, especialmente los que no vieron todos los milagros y portentos, y aprendan a temer al Señor. ¿Oír qué? ¿Aprender qué? Bueno, Dios siempre ha tenido una ley. Cuando digo una ley, me refiero a toda la voluntad de Dios, absolutamente toda la voluntad de Dios. Y a veces esa voluntad era separada o mencionada en diferentes aspectos. Por ejemplo, había leyes administrativas o civiles. Como su nombre lo dice, servían para administrar. Había leyes que tenían que ver con aspectos sanitarios y el objetivo era un pueblo sano, un pueblo feliz, un pueblo que pudiera tener muy buena salud. Había leyes ceremoniales, tenían que ver con la parte del santuario, todo aquello del perdón de los pecados, del arreglo de la parte espiritual, de los sábados ceremoniales, y también estaba la parte moral, que era la ley de Dios, que enmarcaba la relación entre el ser humano y Dios. A eso se estaba refiriendo en ese versículo. Oigan lo que yo tengo que decirles. Oigan lo que les voy a decir para que cuando lo oigan ustedes puedan temer. Entonces hay dos aspectos aquí. Aprender a través de la obediencia y amar a Dios. Las dos cosas van de la mano, totalmente lineales y paralelas. Yo comienzo a conocer a Dios y a amarlo, y entonces mi voluntad, en la medida que lo conozco y lo amo, mi voluntad comienza, producto del amor, a obedecerle. ¿Y a obedecer qué? Sus leyes. Por supuesto, hay que explicar que había leyes transitorias y había leyes permanentes. Muchas leyes sanitarias fueron transitorias. Una estaca para abrir un hoyito en el desierto, hacer la necesidad fisiológica y cubrirla. Pero cuando entraron en la tierra prometida, se acabó la estaca. Hubo muchas cosas que cambiaron, como en las leyes ceremoniales, se terminaron la Pascua, se terminó todas las celebraciones ceremoniales porque el Cordero había muerto. Pero hubo una ley que siempre permaneció desde el principio, es la ley de Dios. Entonces, durante esta semana aprenderemos a amar a Dios y a obedecerlo, y la ley como un agente educador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.